comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Bon dia, quin dia tan especial. El dia i la nit. Per descomptat, acompanyant-vos així en esta vespre de Nadal, una molt especial edició de València Abierta. I un dia més al teu costat, bueno, pues, de veres, traslladant-te que tingues lo millor, de lo millor, de lo millor. Esta nit, la vespre del dia de Nadal, per a disfrutar en molt bona companyia i així, en la teua sintonia, la 97.7 Ràdio, un programa especial en la que hem quedat en una escriptora i bona amiga del programa que està sent tot un autèntic fenomen de vendes durant estos Nadals. La gran Pilar Eire, en una novel·la que se diu No me olvides, anem a passar un bon rato ben divertit. També receptes per a, si encara estàs indecis o indecisa sobre què fer per a la cuina en esta nit, algunes interessants idees en el nostre espai de cuina te poden arribar i també consells per a veure si podem millorar la economia. Sí, ja sé que en Nadal fem alguna que altra despesa, però en qualsevol cas, molt benvinguts a esta ben especial edició de València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente, es una ràdio diferente, es la 97.7. La Navidad más fallera en Casti. Regale las mejores manteletas, aderezos, chalecos, trajes de torrentí, trajes de valenciana confeccionados y todo, todo, todo, pero todo lo que necesite en indumentaria valenciana. Pero si no quiere pagar más por lo mismo, venga a Casti, porque en Casti hemos mejorado aún más nuestras calidades, pero sin mover los precios. Siguen siendo los mejores de la Comunidad Valenciana. Compruebe nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Estas Navidades visite Casti y encontrará el regalo perfecto para su madre, hija, nieta, novio o marido. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Bueno, si te portas bien, tendrás un perrito estas Navidades. ¿Se lo pediremos a los Reyes Magos? No, Javi, las mascotas no se piden a los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque las mascotas no son juguetes, hay que hablar con un veterinario. Hola, Javi, me dice tu madre que quieres un perrito. Es una decisión de mucha responsabilidad, ¿eh? Son seres vivos, vivirán años en nuestra casa y depende de nosotros que sean felices. ¿Estás seguro? Sí, lo he pensado y quiero un perrito. Vale, pero hay muchos perros abandonados. ¿Por qué no te decides y adoptas uno? Así salvarás la vida de un perro y le harás muy feliz con tu cariño. Consulta siempre a tu veterinario. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de València. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides. Tots som vianants. Ajuntament de València. Hola, venia a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apunto. Vale, ya vendré otro día. Mini One por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Esta Navidad, vente a ver nevar en MN4. Y mientras cae la nieve, disfruta de sorteos, animaciones y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Una blanca Navidad en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4.

Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. El secretario general del PSOE hará todo lo posible para evitar nuevas elecciones. Así se lo ha trasladado hoy Pedro Sánchez al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Sánchez y Rivera han conversado un día después de la reunión que el candidato socialista mantuvo con el presidente del gobierno en funciones en el Palacio de la Moncloa. El líder socialista también ha informado a Rivera de que votará en contra de la investidura de Mariano Rajoy. Entre tanto, Rivera se reunirá con Rajoy el próximo lunes en el Palacio de la Moncloa en el marco de los contactos para explorar fórmulas de gobierno en España. Cambiamos de tema. La Generalitat ha guardado hoy 5 minutos de silencio en repulsa por el último caso de violencia de género ocurrido en la localidad alicantina de Villena y que supone la 10ª víctima mortal registrada en la comunidad durante este 2015. El presidente Ximo Puig y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, han presidido la concentración silenciosa celebrada ante el Palau de la Generalitat con la presencia también de la consellera de Sanidad, Carmen Montón. Durante ese acto, Oltra ha reclamado la puesta en marcha de más políticas públicas para luchar contra la violencia machista. Sobre los dos hijos de la fallecida, la vicepresidenta ha señalado que de momento, durante estos días, se quedarán junto a sus familiares. Al margen de esto, sepan que los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil han detectado en tan solo una semana más de 2.200 conductores que se habían puesto al volante después de haber consumido alcohol o drogas. Según la DGT, ese es el resultado de la campaña de control que se ha llevado a cabo entre el 14 y el 20 de diciembre, una semana en la que se han realizado más de 150.000 pruebas. 570 conductores han dado positivo por drogas y más de 1.700 por consumo de alcohol. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy jornada primaveral, suben las temperaturas, alcanzaremos los 19 grados en Valencia en las horas centrales, por lo demás seguiremos con intervalos de nubes bajas, más abundantes en el litoral, y el viento flojo, variable con brisas. La 1:00 p.m, 2 minutos. De momento es todo. Más noticias aquí en menos de una hora también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, de Levante Televisión, información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. Navidad en MN4 regalamos 100 jamones y 10 carros de la compra y un supercarro. Los regalazos de Navidad de MN4 siempre son un buen plan. Centro comercial y de ocio MN4. Valencia Abierta, la radio de la Teua Terra. Bueno. Benvinguts a un remanso de tranquil·litat. Benvinguts a un xicotet llac en les turbulències del riu del dia a dia. A un temps en la ràdio així, en la 97.7 i en la teua València Abierta, en la que anem a procurar donar-te una pindoleta, si podem, de certa tranquil·litat, de certa pau, de certa felicitat. Per què no? Ara, tot això ho vas a fer, Ximo? No, és que no ho puc fer. No, és el meu treball. Jo puc convidar-vos a anar a gastrònoma, o puc convidar-vos a anar al cine, o donar-vos un poc d'entreteniment, però el que és un company periodista especialitzat precisament en inspirar-te per a que canvies, si és que les coses no te van bé, si te va bé de categoria, ningú... No, és que jo així no veig sense pegues, però... És un propiciador d'evolucions, el tio. Entonces, te motiva i dius, bueno, pareix que pim-pam, vaig canviant d'això. Si voleu llegir el seu treball en Levante el Mercantil Valenciano, que és levante-emv.com, busqueu el blog i si ja trobeu Arnau Benlloc, xico, molt templat, a veure, vaixina un poc descuidado, perquè se pinta un poc així. És un poc hipster, el, si vol. No. I diu, 100 maneres de connectar-se a la fuente. I allà tens, que ja va per la... No sé per quina anirà, per la vora la 50 o la 40 i molts, no? Sí, bé. I, bueno, de tant en tant, va donant-nos idees i diu connectar-se a la font, i ens ho ha explicat en algunes ocasions. És aquest punt, diguem, d'equilibri, de cert retrobament, de certa mirada cap a tu mateix, d'estar

que vagin a la platja. Jo estic, vale. No, i aquí té la casa també més... Bueno, pues per acabar farem algo així més romàntic, pues contemplar un capvespre o l'alba, que si en València tenim la sort de que per la platja... Vas a Gandia, al port, claro. Tu saps quan cau el sol. Això és una meravella. Ara és meravellós. Però és que no, després te preguntes, ostres, vivim a València i quantes vegades, quant de temps fa que no vas a la platja? Sí. Això que tenim al costat, perquè és que no la valorem. Bueno, aquestes cosetes jo crec que contemplar un poquet i sobretot això, la idea de que som natura. Contacta amb la natura, o sigui, i a més aquesta reflexió que ens has fet és que contactem d'una manera natural, perquè formem part, som natura. Precisament d'això, perquè som natura, i per favor, deixa de queixar-te. Bueno, mirem fent, la setmana que ve o l'altra, tornem a quedar en Arnau per a continuar a connectar en la font. I aquesta frase que m'has dit del Dalai Lama, que va ser un poc aquestes persones tòxiques. Sí, apartem-les. No, és de l'altre compte. Identifiquem-les i apartem-les. Si pots, pegues a fugir. I si no, pues... Poquet de cas, poquet. Perfecte, molt bé. No me queixaré, per tant. Arnau, vale, gràcies. Tampoc. Gràcies, Ximó. Devens presenta Mercat Artesanal de Nadal del Grau. Hasta el 5 de enero en el Mercado del Grau. Ven y disfruta con nosotros de talleres creativos para pequeños y mayores, exposiciones artísticas y culturales, puestos de artesanía donde realizar tus compras navideñas, zona solidaria con la participación de protectoras de animales y varias ONGs, y además recibiremos la visita del Duende de Papá Noel y el Paje de los Reyes Magos para que los peques entreguen sus cartas. Mercat Artesanal de Nadal del Grau en la Plaza del Mercado sin número, zona Avenida del Puerto. Bueno, es lunes, es un lunes frío, el winter is coming, ya lo tenemos aquí el invierno. Y los lunes, pues ya sabéis que aquí en Valencia Vieja dedicamos un ratito a hablar de cocina. A descubrir producto, a hablar de lo bueno que tenemos en casa, damos alguna recetita, charlamos, y que tenéis más curiosidad, que os apetece, a mí me gustaría saber más de cocina, ¿cómo puedo yo aprender? Pues oye, te apuntas a uno de los cursos de Valencia Club Cocina. ¿Cómo? ¿No conoces Valencia Club Cocina? Sí, hombre, están ahí, enfrente del mercado de Alchirós, y depende de la cocina que te guste, te apuntas un curso fin de semana, haces amistades, pim pam, aprendes cocina, oye, y sobre todo te van a atender además unos chefs que tienen... estupendos, que además pues tienen esta capacidad didáctica de aprender o enseñar al que no sabe, en fin, y en esto de la cocina solo sé que no sé nada, esto hay que, en fin, romper mucho la mano. Y una de ellas es Vanessa Bustos, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muy hoy bien. Vamos a hablar de cuando hablamos de producto, a mí es lo que más me entusiasma, porque tenemos una despensa en la Comunidad Valenciana extraordinaria, y hoy la reina del espacio es la calabaza. Sí. Forma parte de la tradición gastronómica nuestra y de la culinaria, la calabaza torrán, el arnadí, ¿verdad? Sí, son algunas de esas elaboraciones más clásicas con un producto que está en plena temporada como es la calabaza. Pero bueno, has nombrado un par de elaboraciones que son muy clásicas, muy tradicionales, pero la calabaza es un ingrediente que podemos encontrar pues casi todo el año y que además nos ofrece muchísimas posibilidades gastronómicas. Muchas veces nos ceñimos a un par de cositas, pero bueno. Bueno, ahora nos dices, porque sí, efectivamente la puedes incorporar yo la he visto pues en arroces, la puedes incorporar en ensaladas, en fin, tiene muchos usos y por supuesto a mí me recuerda, tengo más años ya que Guadalajara, Vanessa, esto en los pueblos, Beniopa, que yo me he criado con mi yaya, entonces se iban las señoras con el arroz al horno, ¿sabes? La pirola de arroz al horno en la cabeza, y la llevaban al horno para que ya cuando se había terminado el pan y el horno estaba más flojo, y se hacía el arroz al horno allí, y también se llevaba la calabaza a esos hornos maravillosos de leña donde se hacía. No requiere nada más. La podemos hacer en casa simplemente, vamos, partirla por la mitad y ponerla al horno. No requiere nada más. Es además, las calabazas de invierno, las que podemos encontrar ahora, tienen tal grado de dulzor que por sí mismas no necesitan nada más. Hay quien les pone un poquito de azúcar, pero si las dejamos que se vayan haciendo poco a poco, empiezan a caramelizar sus propios azúcares Y vamos, es que no necesitas nada más. Qué bueno que os expresáis así, caramelizan sus propios azúcares, eso es verdad. Yo soy de poner un poquito de miel, de mel de taroncher, que me gusta mucho, sí. Pero casi por golosón, ¿eh? Por, no porque le haga falta. Por yepolería pura y dura, efectivamente. Sí, un poquito de canela. Oye, que la canela también va fenomenal. Bueno, y cuéntanos de la calabaza. Sé que tiene muchos beta-carotenos, ¿sabes? Con la zanahoria. Fuente de vitaminas en sí misma. De vitaminas. Fibra también. Cuéntanos sí, de ella. Es eso. Es un ingrediente, además, pues que nutricionalmente es muy interesante. Porque, aparte, tiene muy, muy poco aporte calórico. Y, como dices, es rica en beta-carotenos, igual que la zanahoria. Todos estos ingredientes que tienen esos colores amarillos, anaranjados, ya nos están indicando que contiene betacarotenos, que es la provitamina A, esa que nos ayuda a la vista, a mantener la vista, también es buena para el pelo, para la piel y demás. Genial. También es muy rica en vitamina C, como decías. Y ahora para el invierno nos va a venir fenomenal. De lujo, también, de lujo, ¿no? Sí, para sí. Prevenir constipados, sí. Genial. De minerales, yo creo que, bueno, hablamos de una cantidad de minerales. Sí. En fin, muy interesante. Extraordinaria, ¿no? Y además es eso, pues tiene un contenido en fibra, ¿no? Que siempre también es interesante cuando muchas veces pues no vamos comiendo de la manera más recomendable, ¿no? Incorporar esa fibra además pues de una manera natural, ¿vale? Y el contenido, como te comentaba, para quien esté preocupado por el tema, el contenido calórico es muy bajito, tiene un contenido muy alto en agua, con lo cual... Genial. Es depurativa, es además baja en calorías... diurética, contiene fibra y nos hace un aporte de calorías muy muy bajito, sí. También en la dieta. Bueno, genial. Bueno, ya si hablamos de la yo siempre decía, mi yaya decía, "Yo va a volver para la pancheta, chique." Siempre se decía que para los si tenías aún en los 70 había estos parásitos intestinales, sí. yo hace ya muchos años que no oigo en los coles piojos, sí, sí, sí, eso, bien, sí. Pero no lo de los parásitos, bueno, no sé si ocasionalmente algunos niños los pueden atacar, pero bueno, es sí. Bueno también para esto, ¿no? Tiene esas propiedades también digestivas, sí. ¿No? Sí, sí, y bueno, es que ya te comento que son muchísimas las ventajas que tiene, además, por ejemplo, al tener ese dulzor sin añadirle nada más, es muy interesante de cara pues cuando nos apetece comer algo dulce y ahí tampoco queremos pecar demasiado yéndonos a algo excesivamente azucarado, pues bueno, un trocito de calabaza asada o cualquier cosita así, pues ya nos ayuda. Genial. También. Fíjate, estoy viendo aquí, Vanessa, previene problemas de próstatas también para los señores, ya que tenemos teniendo una edad. Y fíjate, protege el estómago del exceso de acidez y de gastritis también. O sea, que es un protector también, digamos, natural del estómago. Sí, ¿eh? Sí, un postre con calabaza siempre será un buen final de comida, ¿no? Yo creo que es que en la naturaleza podemos encontrar... Nos está ofreciendo muchísimas de las cosas que nos vamos a buscar por vía externa. Cuando, pues, si nos alimentamos de una manera correcta, ya lo tenemos. No tenemos nada más que hacer un poco lo que siempre se hacía, ¿no? Esa calabaza que era un poco, pues, un cultivo que se hacía, pues, incluso a veces se daba a los animales. Sí, humilde, o se hacía, sí, sí, sí, sí, es un alimento muy humilde, pero que nos aporta muchísimas cosas y del que además podemos sacarle es tan versátil que podemos aprovecharla, vamos. Perfecto. Bueno, todo. Pues ya entra tu mano aquí como chef, como un gran cocinero, para que nos des claves imaginativas. Pero si te parece, yendo a la receta tradicional, compramos la calabaza, la partimos en dos y la ponemos al horno sin más precaución que la... No sé si soy de poner el papel al vano. Sí, yo prefiero poner un papel de aluminio, si no simplemente un papel de horno, un papel de estos encerados, parafinados, más que nada para prevenir, por luego que sea más fácil poder limpiar, ¿no? Eso siempre ayuda, ¿no? Cuando te metes en la cocina, cuanto menos tenga que rascar después, pues ¿y más el tiempo, fácil, Vanessa, o vamos allí a ojo...? El tiempo va a depender del tipo de calabaza que utilicemos, del grado de madurez, de lo dura que sea y del tamaño de los trozos. Cuanto mayor tamaño, mayor tiempo va a ser. Pero bueno, yo creo que si la ponemos una calabaza, la partimos por la mitad o en unos cuatro trocitos y la podemos poner entre 180 a 200 grados durante al menos media hora, 40 minutos. Vale. Podemos ponerla primero tapadita para que se nos cueza y ya si queremos que empieza a caramelizar, la destapamos y ya pues simplemente vamos pinchando hasta que esté tierna. Vale. Perfecto, o sea, ese punto de caramelizar los propios azúcares que nos da ese punto rostidez también tan bueno. Oye, ¿y con las pipas o sin las pipas? Ahí podemos... Al gusto, sí, sí. A mí, por ejemplo, me gusta hacerlo con las pipas y las quito luego. Pero otra cosa que podemos hacer es limpiar las pipas antes, que también se utilizan. Podemos reaprovechar ese subproducto, digamos, esas pipas, las podríamos utilizar pues para hacerlas tostadas. Las podríamos dejar secar y luego tostarlas al horno o incluso hacernos una leche de calabaza, ¿vale? Y por otra parte, pues asamos la calabaza. A ver, me has dicho leche de calabaza. Leche de calabaza. Con las pipas. Claro, claro, estamos aprovechando otra vez los nutrientes. Entonces, ¿qué queríamos? ¿Abriríamos las pipas? O directamente, podemos hacerlo o bien limpiando las pipas de esos filamentos que quedan, ¿vale? Sí. Y nos dejamos simplemente las pipas que tendríamos que hidratar en agua, les ponemos un poquito de azúcar, miel o algún endulzante, ¿vale? Y lo trituramos, como si hiciéramos una horchata. Simplemente. O si queremos, incluso podemos dejarle esos filamentos que le van a dar un toque más anaranjado y un sabor más dulzón. Bueno. De la misma manera que haríamos una... Claro que sí. Fantástico. Bueno, esta es la versión, digamos, más sencilla y sí. más popular, que la podemos encontrar en muchos hornos también y llevarnos uh-huh. la pieza para casa si no nos apetece ensuciar el horno y demás. Pero bueno, un poquito más elaborado. ¿Qué haríamos con la calabaza, más Vanessa? Elaborado. A ver, la calabaza tiene algo muy bueno y es que nos permite jugar tanto en dulce como en salado. Con lo cual, pues, dulces, si miramos el recetario tradicional de valenciano, encontraremos un montón de elaboraciones que la utilizan. La calabaza torrá, los buñuelos de calabaza, por ejemplo. ¿Qué más? Tenemos la coca de carabaza, ¿vale? Es algo que tradicionalmente se ha utilizado mucho. Es la coca de llanda habitual, sí. Lo que pasa es que se le incluye se puede poner de calabaza y coge ese sí, tono ese también. Saborcito. Podemos sí. poner o bien la calabaza en crudo rallada, o si ya añadimos esa calabaza previamente asada, que ya tiene ese dulzor, pues estamos jugando ahí, estamos ya... Dándole un toque de texturas sí. también sí, distintas sí. a la coca. Sí, al llevar esta coca, al llevar la calabaza, nos queda mucho más húmeda, mucho más jugosita. Pues también nunca lo había probado, algo. Sí, no se me había ocurrido. Sí, uh-huh, sí, playadita pues, y eso sí, bueno, y sí, en el horno que también las sí. hacen muy buenas. Vale, fenomenal. ¿Nos atrevemos con un arnadí o es muy complicado? No, para nada. No es para todos los paladares también, no, el arnadí. Sí, todo el mundo sí, no sí. le gusta porque es una textura también, sí. a los críos es un poco complicada, sí, ¿no? es algo que, de lo que además me doy cuenta en Valencia Club Cocina, en alguno de los cursos tenemos el arnadí, en el curso que hacemos de iniciación, y me doy cuenta de que hay mucha gente, especialmente gente joven, que aun siendo valencianos no conocen no el arnadí. Es ¿vale? un tesorito, ¿eh? Sí, y es muy divertido sí. comérselo, para hacer pueblecitas. y hacerlo también, vas haciendo ahí, le vas dando la forma de cono, de pirámide. Entonces lo que veo también, y a veces comentándolo con compañeros, es un dulce tradicional, y como muchos dulces tradicionales son muy azucarados, y quizás nuestros paladares ya no están acostumbrados a tal grado de dulzor, con lo cual podemos hacerlo poniéndole un poquito más de azúcar. Pero, rebajando la cantidad sí, de azúcar. Sí, rebajando ¿no? la cantidad de azúcar. Eso ya es cuestión de gustos. Os explico si queréis una recetita así Venga, sencilla vamos. Para hacerlo. ¿Para hacer un arnadí? Para hacerlo, Venga, va, sí. me pongo manos a la obra. Manos a la obra, ya que a la obra que es, ya nos interesa. Bueno, pues mirad, necesitaríamos unos 2 kilos de calabaza en crudo, en una pieza, o si no, pues directamente pues la troceamos. Vale. Para unos 2 kilos utilizaríamos medio kilo de azúcar. Medio kilo de azúcar, kilos, ya es bastante... Ya. Sí, podemos rebajarlo siempre. Si luego yo lo parece... rebajaría, vamos a dejarlo sí. en 350, ¿no? Y luego sí, ya siempre... le ponemos... Vale. Creo que es mejor empezar por 350 Venga. Y si quieres ya subes. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos harina de almendras, que no son más que almendras molidas, uh-huh. Unas yemas de huevo, ralladura de limón, canela y almendras enteras, ¿de acuerdo? Vale. Empezaríamos perfecto. Por asar la calabaza, tal como hemos explicado antes. Y lo que se hacía tradicionalmente es esta calabaza, una vez asada, se trituraba un poquito con un tenedor, por ejemplo, y se colgaba de un paño, una estameña, se dejaba colgado de un día para otro para que poco a poco fuera goteando y perdiendo toda la humedad. Anda. Hoy en día, pues no tenemos, normalmente ¿Hay no algún tenemos... ¿Hay sistema más contemporáneo, sí. digamos? El sistema es intentar colarlo, y lo que no hemos podido colar de esta manera, pues hacerlo por evaporación. Llevarlo simplemente en un cazo al fuego, añadirle el azúcar y empezar a trabajarlo para que vale. poco a poco vaya evaporando. Se nos va a quedar de un color más oscurito, como una confitura. Luego, cuando ya lo tengamos, que ya te digo, de ese color anaranjado que tiene la calabaza, se nos queda al final en un color... pues mucho más oscuro, mucho más condensado. Ya le añadiríamos la almendra molida, Le añadimos entonces un poquito de canela, un poquito de limón, eso al gusto, y la yema de huevo, yema o yemas de huevo, dependiendo de la cantidad que hagamos. Para estos 2 kilos, ¿qué le pongo? ¿Un par de yemas? Vale, sí, con un par de yemas es suficiente. Muy bien. Y ya lo vamos trabajando hasta que se nos quede bien denso, y luego pues ya escoger las cazuelitas y rellenarlas con el arnadí. Oye, y las almendritas. Y es sencillo hacer aquellas. Yo recuerdo que mi yaya hacía unas montañas como unas de esta de medio metro, sí, y las ponía allí en medio y empezábamos todo. Le ponía también piñoncitos. Sí, también, piñones o almendras en crudo. Sí, sí. Luego pues sí que tienes que cocerlo, lo tienes que hornear. Simplemente, como está todo cocido, es simplemente hasta que empieza a dorarse el piñón o la almendra. Una vez lo tienes, lo sacas y lo enfrías. Perfecto. Y vamos, de un día para otro está estupendo. Arnadí, molt en sentit parlar de l'arnadí, té molta fama a Xàtiva i en general la costera, però és cert que és un postre que ens arriba des dels nostres ancestres àrabs. Sí. Y que es estupendo. Y bueno, tampoco ha sido de dificultad de 0 a 10 como podría ser el arnadí. En cuanto a dificultad, es poquita la es que poquita. Tiene. Requiere tiempo, que eso es lo que muchas veces no tenemos. Vale, perfecto. Pero la técnica es bastante sencilla. Muy bien. ¿Y dónde más puedo poner una calabaza? ¿En un puré, por ejemplo, la puedo incorporar? Por ejemplo, en un arrocito. En un puré nos da muchísimas, dependiendo del punto que queramos darle, podemos hacer desde una crema más tradicional, con una base de puerro, de cebollita, ahí lo vamos pochando. Luego un poquito de sal y pimienta, la cubrimos con agua o bien con un caldito. Y la dejamos que se haga. Si queremos, le ponemos un poquito de crema de leche o nata. Si queremos darle un punto distinto, pues ahí ya podemos empezar a jugar. Podemos ponerle, saltear la calabaza con un poquito de ajo, le ponemos un poco de jengibre, incluso una guindilla. Le da ese saborcito así picantito que le queda muy bien. Después la cubrimos con el caldo y ya incluso podemos jugar poniéndole un poquito de leche de coco o incluso curry. Le queda muy bien. Uy, nos vamos al rollo Thai enseguida, claro, con la leche de coco y el jengibre. Sí. Oye, qué punto más divertido también. O sin una crema tradicional, pero simplemente un puntito de canela. La canela le queda estupendamente. La nuez moscada también. Da mucho juego la calabaza y podemos utilizar, pues fíjate que hay muchas recetas que llevan hierbas aromáticas, como salvia, tomillo, el romero le queda estupendo, o si no, como comentaba, las especias, ya sean pues la nuez moscada, la canela, el cilantro en semillitas, podemos jugar por ahí. Bueno, jugar y darles un toque a nuestras cremas de calabaza. La calabaza, oye, es verdad, de origen muy humilde, pero forma parte de nuestra tradición gastronómica. Bueno, pues con Vanessa Bustos, de parte de Valencia Club Cocina, hemos tenido esta clase de cocina, imaginándola. Y bueno, y gracias por los consejos, Vanessa. Y ya digo, si alguien que nos está escuchando, oye, pues a mí me apetecería que Vanessa, o alguno de los chefs de Valencia Club Cocina, pues me indicara, ¿no?, y me diera el camino, pues ahí están, en la Plaza San Felipe Neri, enfrente del Mercado de Abastos, unas instalaciones del estupendas. Mercado de Alchirós. Ahí digo, Abastos, ¿no? Mercado de Alchirós, sí, efectivamente. Y ahí os pueden encontrar. Ahí un estamos. Placer, Vanessa. Igualmente. Muchas gracias. ¿Buscas nuevas experiencias en la cocina o te apetece perfeccionar tus artes culinarias? Valencia Club Cocina tiene un centro diseñado para ti, un espacio en el que nuestros chefs y profesionales gastronómicos despertarán todos tus sentidos a través de las experiencias, talleres y cursos de cocina. Date una sorpresa estas Navidades o regala un curso de cocina que no olvidarán. También encontrarás nuestras propuestas de cocina de esta Navidad para niños. Entra en valenciaclubcocina.com o llámanos al 96 105 71 29. Valencia Club Cocina, todos a cocinar. Silencis des de que has partit. Si t'han dit que he dormit amagant les carícies sota els meus coixins. Si t'han dit que els dies em passen volant però m'atrapen les nits. Bonito, bonito, una hermosa canción de un gran desconocido, un tipo que se llama Josep Andújar, no sé si Tendit, es un tipo de San Feliu, San Feliu, y las canciones es verdad que yo las he redescubierto, tenía en el cajón del olvido, pero los he redescubierto ahora gracias a una amiga, y es verdad que canta tan de verdad, con emociones tan reales, que nos gusta mucho. Y esta canción, hemos querido arrancar la historia que quiero compartir con vosotros en los próximos minutos con esta canción, porque tiene algo que ver con esta historia, la historia de una mujer especial, una mujer que vive una pasión en llamas, un amor arrebatado, es una mujer que se siente viva. Muy viva. Pilar Eire, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Chimo? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar contigo, sabes que te quiero mucho. ¿Cómo me gusta siempre en otro verte? Sentido, en otro sentido. Bueno, en el sentido que tú quieras, entiéndeme. Tenemos una larga amistad, es verdad. Últimamente nos visitas, o me visitas más como autora de éxito, aunque es verdad que hemos compartido... Sí. Muchos kilómetros de carretera, exacto, muchas trincheras, muchos platos. Hemos luchado en muchos frentes. Bueno, pero como autora de éxito, te va muy bien, ¿eh? Bueno, estoy contenta, además de la acogida que siempre tienen mis libros en Valencia, porque es de los pocos sitios donde los periodistas se leen los libros, te preguntan sobre los libros y sobre el argumento de tus libros, y hay un gran interés por la literatura en Valencia, y la verdad es que yo siempre estoy muy contenta de venir y de visitarme cuando tienes la amabilidad y la generosidad de invitarme. ¿Cómo? Esto es tu agenda, porque nosotros tenemos esta casa abierta y el radio también, pero sí que pasa demasiado tiempo que no nos vemos. Venías por aquí con Jorge Cepeda de gira como flamantes Premios Planeta y precisamente de lo que ha pasado en tu vida desde aquel Mi color favorito es verte, de eso va tu nueva novela. Sí, porque la verdad es que el libro arranca, tú sabes que Mi color favorito es verte, la historia de 3 días de amor apasionado, obsesivo, delirante, que yo sentí por un francés, que después se fue y luego no volví a saber nada más de él. La historia de este amor y de la búsqueda de Sebastián era el argumento de Mi color favorito es verte. Yo me presenté al Premio Planeta con este libro porque pensé, por una parte, que el libro lo merecía el premio y, por otra parte, que este premio iba a traer otra vez a mis brazos a Sebastián. Yo estaba convencida de que iba a ganar. Entonces, claro, cuando la noche del 15 de octubre, Carmen Posadas dijo desde el escenario, dijo, finalista Pilar Eire, yo primero ni siquiera me di cuenta de que era yo, porque además me había tomado un ansiolítico, estaba así como medio traspuesta, y fue mi hijo el que me tuvo que dar un codazo y decir, eres tú. Y yo dije, ¿cómo? Finalista, si yo tengo que ser la ganadora, soy la ganadora. Y tengo que confesarte que para mí fue un momento muy amargo, quizá uno de los momentos más amargos de mi existencia. Y entonces subí ahí al escenario, expliqué que era mi historia, no pensaba decirlo, pero la verdad es que lo dije, es mi historia, Sebastián y yo somos dos personas de carne y hueso. Y en ese momento se desató una serie de acontecimientos que tuvieron un efecto devastador sobre la vida de Sebastián, sobre la mía, y todos y toda esta historia, la historia también de nuestro reencuentro, la explico en No me olvides. Sebastián, ¿qué él te dice? Sebastián. Exacto. Sebastián. Sí, sí. Oye, ¿y cómo suena eso de Pilar, Pilarita? Pilarita, Pilarita. No puedo olvidarlo. Es que cuando oigo una voz de hombre diciendo Pilarita, como le acabas de decir tú, todavía, este amor ha sido... ha hundido unas raíces tan fuertes en mi cuerpo que todavía no he podido arrancármelas, la verdad. Es un no me olvides que lo pones en el título todo junto, como aquellas pulseritas de los años 70. No sé si es por esto o por la planta o por qué, pero ¿sabes qué? Aquellas pulseras. Sí, no me olvides. ¿Sabes que tuve un... No me gusta que me ataludas a estas pulseras porque eran horrorosas. Eran horrorosas. Sí, pero tengo un pasado. Tenemos un pasado. Tú también. No. ¿Tienes un pasado con una pulsera? Sí. Por un lado ponía el nombre y por el otro. Terrible. No, la verdad es que el no me olvides es la flor, que es la miosotis, y llega un momento en que Sebastián me dice, tú eres como no me olvides, porque es una flor que te la tiran encima y se queda enganchada en el jersey. Y es una flor que se dice igual en todos los idiomas, porque en inglés se dice don't forget me y en francés ne me oublie pas, y me pareció que era un bonito título para mi libro. La novela me tiene muy entretenido con ese estilo de Pilar tan directo, no tan real como las canciones de Sé, de Josep Andújar. Eso que le sale, ¿sabes a Pilar? Que le sale como la vida por botones. Sale lo que piensa y tal cual lo suelta, las cuitas. A veces tiene un estilo muy de diario y me gusta porque yo que soy muy fisgón, también me gustan porque, ¿sabes? Me convierto en voyeur de tu vida y esto me gusta especialmente. Bueno, a mí muchos hombres, muchos chicos, amigos y gente que no conozco, también lectores, me dicen, es como mirar por el ojo de la cerradura y ver cómo os comportáis las mujeres de verdad. La verdad es que lo curioso es que es un libro que al principio mis editoras me decían, bueno, pues mira, el público al que está destinado este libro son mujeres de tu edad, mujeres urbanas, profesionales, y luego nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas personas que se identifican con estas historias de amor apasionadas, delirantes y obsesivas. Yo no quiero recordártelo, pero hay cierto periodista que el año pasado me explicó que había vivido una historia muy parecida a esta, y no solamente este, sino que me lo han dicho, la verdad, varios y de distintas edades. Yo recuerdo siempre una frase de Orson Welles en Ciudadano Kane, que dice, la vi una vez hace 75 años y no hay día en que no me haya acordado de esa pelirroja. Hay amores obsesivos que se te quedan dentro. Tú puedes luego casarte, tener hijos, tener otras historias de amor, pero lo que te ha dado esa persona, lo que te ha ofrecido, lo que te ha hecho soñar, lo que te ha dejado dentro, eso no lo olvidas nunca. No sé cómo reaccionan esas mujeres, digamos, de mediana edad, urbanas, etcétera, pero yo como tipo, bueno, yo soy muy de pueblo, pero sí también de mediana edad, y a mí me gusta mucho porque es que descubres muchas cosas no solo del pensamiento, bueno, tuyo en este caso, pero bueno, sería extrapolable al eterno femenino. Por ejemplo, que pueda servir el rulo de papel higiénico para rizarse el pelo. Entonces, eso me parece muy divertido. O las coñas que haces como te embutes en los pantalones. O que te rías de tus arrugas, de tus flacideces, de tus inseguridades. A mí eso es lo que más me gusta. Bueno, la verdad es que estamos llenas de... Yo creo, mira, hay un intento... Mis amigas, por ejemplo, hay un intento patético de seducir a Jorge Cepeda, que era el ganador del premio. Nosotros hicimos la gira por toda España juntos, y yo, que estaba enamorada de Sebastián, yo por las noches, cuando llegábamos derrengados al hotel, me lo miraba a Jorge y yo decía, ¿por qué no me puedo enamorar de este señor? En vez de estar enamorada de este francés que no me hace ni caso. Con Jorge estoy todos los días con él, estamos viajando por toda España, tiene novia, pero está muy lejos porque vive en México, no se iba a enterar, podíamos pasarlo bien estos meses que estamos juntos, y hay un intento de seducción patético en un hotel de Pamplona que termina como el Rosario de la Aurora, y mis amigas me dicen, pero ¿cómo es posible que tú pongas eso? ¿Pero no te da vergüenza? Y entonces yo pienso, estoy segura que hasta Scarlett Johansson la han rechazado alguna vez, ha sufrido el rechazo, yo lo he sufrido varias veces, ella probablemente solamente una, pero yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado, el hombre más guapo del mundo, la mujer más guapa del mundo, con esa historia en que tú has querido a alguien o has querido a lo mejor tener una historia con alguien y esta persona te ha rechazado. Y curiosamente, yo que creía que era una persona muy rara y que las cosas que me pasaban solamente me pasaban a mí, me doy cuenta de que la lucha contra el tiempo, el miedo a envejecer, el miedo a la soledad, luego sentimientos profundos como son cómo llevar nuestra profesión, cómo admitir a las novias de tus hijos, todas esas cosas de la vida cotidiana las compartimos todos los seres humanos, tenemos todos los mismos temores, y luego la risa como elemento liberador para salir de... Yo el otro día estaba en un entierro de una persona muy querida y llegó un momento en que por algo, por una tontería que explicó alguien, estábamos todos riéndonos, y no es que sufriéramos menos, sino que era la única forma que teníamos de sobrellevar todas estas cosas, todas estas putadas que nos hace la vida. Y entonces, pues ahí está todo en mi libro, está todo lo que soy, todo mi mundo, la gente, mis amigos, la gente de la editorial, todos salen con sus nombres. Y bueno, y a mí me alegra porque pienso que aunque yo me sentía rara, en el mundo debe haber muchos raros porque se identifican con mi libro, y el mundo debe es como el manicomio, ¿no? Que dicen que los locos están fuera más que dentro, pues un poco lo mismo. Cada vez hay más que se buscan en tus novelas también, a ver si me has sacado, a ver dónde estoy, a ver. Bueno, mira, como sale mucha gente con su nombre, la verdad es que se siguió un patrón que se sigue en los libros de autoficción anglosajones, que es enviar a cada personaje citado la página manuscrita en la que sale en el libro para ver si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, porque si no estás de acuerdo, pues no puedes publicarlo. Todos estuvieron de acuerdo, no se enfadó nadie. El único que yo creía que al final se enfadarían sería Jorge y su novia, y la verdad es que al final se lo han tomado con mucho humor y se han reído mucho con el libro. Y lo curioso es que hay mucha gente que me llama y me dice, oye, pero es que yo también estaba y no me sacas. O sea, que realmente la gente se ha enfadado más porque no la ha sacado que porque la he sacado. Y el caso de tu niño, como ya festecha, pues ya. Claro, pero me ha sorprendido la manera de enfocarlo, y es el hecho de que Pilar siente celos de ella, sí, porque ya no vas a ser la única mujer en su vida. Exacto. O la mujer central de su vida. Bueno, me la presentó en la estación de Delicias en Zaragoza, y yo, pues, o sea, yo la verdad es que pensé, cuando la miré, yo dije, si le diera una patada y la lanzara a la vía del tren y la atropellara al talgo, ¿alguien se daría cuenta? Fue un minuto de locura, que luego, evidentemente, pues se me pasó, pero cuando nos quedamos solos, pues me puse a llorar, y mi hijo me dijo, ¿qué, estás intentando traumatizarme, no? Y yo dije, pues sí, como es mi obligación de madre. Y a partir de ahí, pues la verdad es que he tenido que aceptar a esta niña, que la verdad es que es encantadora. Pero bueno, claro, con esto de la vía del tren, que también lo cuento en el libro, la verdad es que cuando lo leyó en el libro se llevó un pequeño susto y estuvo varios días traumatizada ella. Pero también. Bueno, ahora estás en la fase de ganas, una hija, ¿no? Esa, Pilar, bueno, venga, todo eso, venga, sí, exacto. El ánimo. Bueno, ese sentido del humor que nos gusta mucho, esa, y luego la pasión desbordada, desbocada, esos momentos así de intensos. Oye, ¿no te resulta agotador? Un amor así. Esto no es como... Sí, sí, sí. Bueno, mis hermanas, por ejemplo, me dicen, qué pereza enamorarse como tú. Pero qué horror. Pero cómo puedes sufrir. Es que, y además entre ellas, yo oigo que hablan entre ellas, dicen, es que Pilarita sufre, disfruta sufriendo, ¿eh? Hay gente que, yo creo, desgraciadamente, que los grandes amores también conllevan su parte de sufrimiento. Es cansado, sí, porque bueno, es que además, claro, además de todo esto, llevas una actividad profesional y escribes un libro al año y eres periodista en activo, como me pasa a mí, o sea que realmente sí que es cansado, pero yo siempre tengo que vivir en tensión, en la tensión, o sea, me gusta esto, y precisamente cuando estoy en épocas de relax, eso que llaman vacaciones, que ya hace mucho tiempo que no lo conozco, pero sé que hay una cosa que se llama vacaciones, es cuando realmente me deprimo, me tengo que llevar trabajo porque no sé estar sin hacer nada. Pero bueno, es que el amor es esto, el amor es estar al 100% en cada momento, es lo que te hace sentir vivo, te lo digo sinceramente, cuando tantas cosas a nuestro alrededor son efímeras, pasan y se... Mira, tú que has trabajado en televisión y en programas tan polémicos como en los que has trabajado en televisión, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que a mí cuando me vienen Carmele y todas estas amigas que tengo en la tele con cosas que les pasan, o Rosa Benito, que dicen, fíjate lo que me han llamado y fíjate tú lo que me ha pasado y lo de Toño Sanchís y no sé qué, no sé cuántos y tal, yo siempre digo, mira, para bien y para mal, todo lo que pasa en televisión es efímero. Lo que hoy te parece que es el centro del mundo y que todo el mundo está pendiente de esto, mañana no se acordará absolutamente nada, nadie, ni para lo bueno. Lo malo es que es ni para lo bueno ni para lo malo, y es cierto, las grandes catástrofes, incluso esto se puede extrapolar a las grandes catástrofes que sacuden a nuestra civilización. ¿Quién se acuerda ahora de los atentados de hace 15 días o de los de hace 2 meses? Los de París parece que haya sucedido hace años y total hace un mes, o sea que yo creo que en este mundo tan efímero lo único que realmente nos da la medida del ser humano es el amor y la pasión. Un bout de prière, une poignée de terre, pas de fleurs, pas de curé. Tu es parti, mon frère. Qué grande este tío, ¿eh? Qué grande. Johnny Hallyday. Vaya temazo, ¿eh? Salut Charlie. Salut Charlie, sí, también aparece en tu novela. Sí, es una canción vieja de él, pero lo utilizó él para solidarizarse con los atentados de Charlie Hebdo en el mes de enero, ahora un año. Ahora que lo mencionaba, sí que también aparece en el tramo final de tu novela. Fíjate qué año 15, tan terrible para París y para Francia, que arrancó con Charlie Hebdo y lo cierra ahora con el de Bataclan. Exacto, sí. Y nuestra profesión ha sido particularmente sacudida en este año. Sí. ¿Tienes vinculaciones con gente en París? Pues sí, la verdad es que conozco bastante bien la historia de Charlie Hebdo. Conocía personas que trabajaban ahí, y lo explico, uno de los personajes precisamente de mi libro, que es un periodista de carne y hueso y que es al único que le he cambiado el nombre, porque él me lo pidió, él, por respeto a las víctimas de Charlie Hebdo. Es uno de los personajes de mi novela, que es una de las personas que me ayudan a descubrir cuál es la verdadera personalidad de Sebastián. En el arranque, aquí nos hemos ido casi al final, bueno, sí, en el tramo final, en el arranque hay momentos de confesión, volviendo un poco al sentido del humor, que parece que somos un poco intensos con lo de Charlie Hebdo, con tu cirujano Ramón. Sí. Esto sí que le tuviste que poner. Oye, me apuesto bastante de esto que dices también, que un periodista, un compañero de profesión, escribió o describió, no sé bien cómo lo hizo de ti, y dice, tiene una extraña cara, algo desmoronada en la parte inferior, pero que no deja de resultar atractiva. Pues mira, yo creo que fue un periodista valenciano que lo escribió, sí, que vino a Madrid a la presentación del libro en Madrid, y creo que lo dijo. Pero bueno, es que esto tengo que claro, en el libro lo explico. Yo me fui, como yo estaba convencido de que iba a ser ganadora del Premio Planeta y que mi cara iba a aparecer absolutamente en todas partes, me fui al médico y le dije, procede, Ramón. ¿A qué quieres que te haga todo? Todo. O sea, que me quites 20 años de encima. Y entonces, después de haberme hecho varias cosas él, no cirugías grandes porque no daba tiempo, pero bueno, pinchazos, botox, etcétera, etcétera, pues bueno, claro, me dijo, ¿y cuándo tendrás este gran acontecimiento? Que yo no le podía decir cuál era porque era secreto, y le dije hace una semana, y me dijo, ¿cómo, Pilar? Dentro de una semana ya vas a estar. Y así fui, que cuando tuve las fotografías del día en que quedé finalista del Premio Planeta, pues la verdad es que se me ve la sonrisa un poco extraña, porque era merced por culpa de estas manipulaciones que yo había hecho para sentirme joven y bella. Bueno, permítame que traslade las felicitaciones a Ramón, porque y esas otras cosas que te hacen estar viva, tu Fender también, saludos, sí, a tu Fender. Me gusta mucho que tu perro se llame Fender. Sí, como las guitarras como eléctricas. Como las guitarras eléctricas, sí, Fender. Sí, que te gusta la música. Somos metahumanos de los instrumentos, me gusta eso. Sí, pues. En la fotografía promocionada, además estás con él, ¿no? Sí, es un gran protagonista de mi vida. Yo siempre digo, ahora voy a decir una barbaridad que según cómo le va a sonar mal, pero yo siempre digo que tengo dos hijos, uno adoptado y el otro biológico. Y la verdad es que forma parte de mi vida, se pone debajo de mi mesa para escribir y aúlla. Y además es un... Bueno, yo explico la historia esa, que cuando vino por primera vez, vino Sebastián a mi casa, se puso Fender ahí en la puerta y prácticamente es que no lo dejaba pasar. O sea que es también... Él distingue también una cosa de otra, o sea que también tiene su criterio. Ne m'oublie pas, no me olvides. Pilar Pilarita, qué gusto me da siempre verte. Que nada, ven más por aquí. Bueno, gracias, Chimo. Además, me encanta la selección que haces de canciones siempre. Bueno, la que sale en tus novelas. Oye. Sí, pero no se le ocurre a nadie ponerlas. Es curioso esto. ¿No? ¿Quieres que terminemos con lo de Josep Andújar? Me encantaría. Es una canción maravillosa. Es un cantautor, como has dicho tú, de San Feliu de Guíxols. Es urbano. Es una... Hace canciones que cantan los chicos ahí en la Costa Brava. Y es un cantante. Para mí es un cantante y un compositor maravilloso. Que tatareaba Sebastián. Sí. Este, no sé si tan dit. No sé si tan dit. Pilar, un placer de verdad, como siempre. Un beso. Gracias, fuerte. Chimo, gracias. Que navego en un mar de silencis des de que has partit. Si t'han dit que he dormit amagant les carícies sota els meus coixins. Si t'han dit que els dies em passen volant però m'atrapen les nits. Oh, l'amor meu, no sé si t'han dit que els meus astres i el teu univers s'han anat consumint. Si t'han dit que m'amago al subsol del teu cos descollant els sentits. Un camón. Un carro de la compra. Otro jamón. El supercarro. Esta Navidad en MN4 regalamos 100 jamones y 10 carros de la compra y un supercarro. Los regalazos de Navidad de MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Pues agarrem els trastos, així la quadrilla de València abierta per a tancar una edició més que especial i bonica del programa. Res, que deu en la millor companyia, així en la 97.7 ràdio, temps per a la informació i per a estar en bona companyia, així en la ràdio. Au, adeu!